o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido amigo Nacho Olímpico Álvarez González. Así que estamos de Olimpiadas a full, full, full, a full desde todos los sentidos. Ahí, disfrutando, sobre todo para las noches de insomnio viene súper bien, porque con la diferencia de horario que hay y la cantidad de todo el tiempo que te están pasando y pasando y pasando, estamos todos expertos en arco, flecha, tiro al blanco, skate, volei, básquet, gimnasia, una cosa impresionante, fútbol, tenis, volei, esos son más vistos o más frecuentemente vistos por nosotros. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, que podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar, y que creo que siempre tenemos radios amigas que nos retransmiten. Estamos con la tremenda, mira, ahora que estamos en Francia con las Olimpiadas, tendríamos que hablar con la R, ¿no? Con la retaguardia, no, yo fonoaudióloga no. ¿En qué otras radios nos retransmiten, Luis? Nos están, en este momento, nos están transmitiendo en simultáneo Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar, de aquí de Capital Federal, y nos retransmite los martes a las 20, Radio Libre, 96.3 de Santa Teresita, Radio Nauta de La Plata, 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17, y www.rnma.org.ar los miércoles a las 20. Y sí, vos decís que estás viendo todo el día, o cuando tenés un rato. Yo ahora estoy mirando a unos coreanos que están haciendo una pavada en una barra, que se dan vueltas, giran para un lado y para el otro, como si no lo hiciera cualquiera, ¿viste? Esas cosas. Y a veces hasta se animan a hacerla con dos barras, una un poco más baja y otra más alta. Para los petisos nos resulta bárbaro eso. Así que no sé cuál es la hazaña de esta gente. Pero bueno, la cuestión es figurar, ¿viste? De vuelta, me acabo de caer. Bueno. Y de repente, ¿viste? Se me frisa, ¿viste? Todo. Porque no viste, ¿viste? Porque no viste a los coreanos. Si hubieras visto a los coreanos, te agarrabas de la barra como ellos y no te caías. Bueno, voy a ver si entro y salgo, Nacho, no se asusten. Hago un par de piruetas y vuelvo a ingresar, a ver si tengo más suerte. Mientras nosotros vemos acá a los muchachos que están festejando, no sé si ya ganaron alguna medalla o no ganaron ninguna medalla, pero andan ahí el grupo... Ah, no, son chinos, no es coreano, son chinos. Me pareció que eran coreanos por la... Y ahí está también los de Estados Unidos, que no sé lo que están festejando. Ese... quienes están haciendo gimnasia. Sí, claro. Sí, gimnasia en aparato, en barras. Sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ahí los que son muy buenos son los rusos. También. Que aprovechen, sí, a poner un lugarcito en el ahí en el podio, porque bueno, los pero rusos los rusos no participan. Los rusos no participan, no te olvides que ellos han invadido Ucrania y hace tiempo que están sancionados para los deportes. Claro que Israel no, Israel sigue teniendo sus delegaciones y su representación. No importa si están masacrando a los palestinos, eso es un tema aparte. Pero para Israel siguen teniendo siguen teniendo la participación, y a los rusos no los... Hay un grupo que serían los parias, porque participan como grupos, tienen un nombre especial, no indocumentado, pero algo por el este, como los el grupo de la resaca podría ser, más o menos, para que tengan una idea. Ay, qué horror. La resaca me suena una noche compleja. Sí, pero bueno, no me acuerdo. Se lo han agrupado de una manera, incluso desfilaron con una bandera. Yo no sé si no desfilan con la bandera olímpica, en realidad. No me acuerdo ahora. Ajá. Bueno. Pero bueno. Igual, yo pude ver en algún insomnio la inauguración, no sé, esta posibilidad que uno tiene ahora de volver a ver cosas en la tele. Y la verdad que maravilloso lo que hicieron, ¿eh? En el Sena. Está bien, lo de los barcos hay gente que no le ha gustado y demás, pero me pareció original. Original el juego de aguas con la bandera de ellos. Todo el espectáculo alrededor de esas barcazas, digamos, ¿no? O sea, más allá de las barcazas que desfilaban con los atletas, en fin, con los deportistas. Todo el show aparte hecho, tanto Lady Gaga como todos los artistas. Y esto tuvo que ver, y esta presentación, porque en el cierre de la apertura lo hace Celine Dion cantando, y sabiendo que ella sufre de una enfermedad y sabiendo que tiene algunas dificultades para poder cantar, por eso prácticamente no ha vuelto a cantar, fue que yo dije, bueno, a mí me emocionó, a mí se me caían las lágrimas de escucharla y de ver no solamente lo que cantaba o cómo lo cantaba, sino la interpretación que hizo de alguien que está sintiendo más allá de esa canción, ¿no? Lo que sería para ella. Y por eso hoy va a ser uno de los temas del programa, que es, bueno, realmente cuál es la enfermedad que tiene Celine Dion, si esta enfermedad es una enfermedad frecuente, si esta enfermedad, por ejemplo, se puede tratar en los hospitales públicos, qué clase de enfermedad es, cómo te das cuenta que podés tenerla, bueno, un montón de cosas que me parece muy... muy interesante, o sea, bueno, ¿cuál es el tratamiento, por ejemplo, de esta enfermedad? Hay un montón de preguntas que tengo para hacerle a la doctora neuróloga, compañera del Hospital Pirovano, del Servicio de Neurología, la doctora Andrea Carosella. Así que, bueno, hoy vamos a charlar con ella acerca de esta enfermedad y también un poco porque, si bien no vamos a charlar sobre eso, pero en el hospital, por suerte, se ha formado un nuevo grupo de trabajo, un grupo de trabajo que tiene que ver con la atención del adulto mayor, la atención gerontológica, un grupo interdisciplinario, en donde, bueno, la doctora es una de las coordinadoras junto con una trabajadora social muy, muy querida por muchos de los que trabajamos en el hospital desde hace tanto tiempo, María del Carmen Ruiz. Así que, bueno, de eso no hablaremos tanto porque lo hablaremos un poquito más adelante cuando el grupo esté más constituido, pero sepan que es estar... ya está funcionando desde hace algún tiempo, pero se está armando con una mayor estructura un grupo de gerontología, de atención, tiene que ver con la atención en gerontología, pero de manera interdisciplinaria, o sea, no solamente el médico clínico o el gerontólogo, sino nada, un kinesiólogo, una nutricionista, el fonoaudiólogo, el neurólogo, un médico clínico. Así que, bueno, va a ser, creo que, un espacio que en algún momento charlaremos seguramente con la doctora Carosella y con mi compañera María del Carmen Ruiz, trabajadora social. Bueno, vos sabés que justamente hablando de esta mujer, de Celine Dion, hoy escuchaba y ahora estoy viendo, hay un documental que hizo ella narrando su enfermedad. Uh-huh. Creo que está por Amazon. No sé, la verdad, hay una nota. Googleás personas con síndrome de síndrome de la persona rígida y aparece, por ejemplo, la nota esta donde ella cuenta, uh-huh, bueno, todo el proceso de su enfermedad que aparentemente se lo diagnosticaron en diciembre de 2022, ¿no? Ajá, no sabía, no tengo mayor sí. idea, pero bueno. Yo lo había escuchado hoy justamente en un comentario por radio, y buscando por internet, googleando, encuentro que es un documental que tiene. Ya después voy a seguir buscando a ver si lo encuentro por YouTube. Bueno, me parece muy interesante, ¿sí? Me parece muy interesante. Bien, si a Nacho le parece, vamos a ir al primer corte y vamos a empezar a celebrar algún cumpleaños. A ver si te das cuenta, Luis. ¿A quién estamos escuchando, Luis? Ah. Sí, estamos escuchando. Ah, bueno. Qué suerte, no es poco, Luis. Start me up en castellano, en español, querría decir enciéndeme. Ajá, y es Mick Jagger, que canta, obviamente, sí. Rolling Stones. Me parecía... Siempre, lo que conocida. Pasa es que vos sos del bando de los Beatles, Luis, por eso. No los reconoces a los Rolling, te da lo mismo. Mazo, sí. Sí, mazo, me di cuenta. Bueno, este señor, increíblemente, yo, digamos, si hacemos la contrapartida Rolling Stones Beatles, vendría a ser el Paul McCartney, porque es el que dura, no sé, dura y dura bien. A ver, McCartney viene en octubre, no sé cuántos recitales ya viene vendiendo. Tiene más de 80 años también. Y este señor, Mick Jagger, que en realidad su nombre completo es, espérate que, acá, Sir Michael Philip Jagger, nació el 26 de julio de 1943. Cariño, cumplió 81. ¿Quién, Michael Jagger? Mick Jagger. Sí. Rolling Stones. Mick Jagger es Rolling Stones. Podría jubilarse, ¿no? Y él no se puede jubilar de ser Mick Jagger. No, jubilarse de cantar. ¿Por qué? Y de robar. No, ¿por qué de robar? No, uy, no te gustan, ya veo que no te gustan. Que le dé, no, no es que no me guste, digo, que le dé paso a otras generaciones. Porque él ya, adelante de él pasaron como tres generaciones. Los Rollins son icónicos, sus imágenes, sí, sus canciones. Todo lindo, su pronta, todo bien. Y si bien desconozco la trayectoria de su vida personal, sus cuidados o no de la salud, ya que estamos en un programa que habla mucho de salud, imagino que debe haber tenido un par de patinaditas, pero que lo que se ve hoy es un hombre vital, porque no solamente canta, como canta, mantiene bastante su voz. Vieron que a veces hemos hecho esas comparaciones del mismo cantante en el paso de los años. Lo frasco de formol que debe de cantar por día. Ojalá, si ese fuera el secreto, ya estaríamos todos yendo a la farmacia como buscábamos para los mosquitos, para que no te piquen los mosquitos, no quiero dar la marca, bueno, estaríamos todos comprando formal. Realmente tiene un estado físico, inclusive un físico privilegiado, ¿no? Porque, como todo, la vida le ha dado esa posibilidad. Y yo digo que Mick Jagger y Paul McCartney algún día tendrían que juntarse y hacer un recital juntos y se viene todo abajo. No sé si esto para los Beatlesianos y para los Rollingianos sería posible y estarían tan contentos, pero yo creo que icónicamente y con el tiempo que ha ido pasando y los años que tiene cada uno, sería wow, no sé. Son ideas que se me ocurren porque a veces también me gusta un poco la gestión y la producción. Bien. La realidad es que cumplió 81 años, así que este pedacito chiquito de este programa fue recordándolo y pensando en él, deseándole un muy feliz cumpleaños, querido Jagger. Es un muy buen nombre para un perro, Jagger, me encanta. Bueno, me encanta. Si tuviera un perro varón, o sea, un perro macho, le pondría Jagger, me gusta. No le pondría McCartney. Bueno, cada uno le pone el nombre del perro que quiere. El otro día pasó una perra acá por la puerta divina, no me acuerdo de la raza. ¡Ay, qué divina! ¿Cómo se llama? Milanesa. Hay que ponerle al perro Milanesa. Claro. Así que yo le podría poner Jagger. Bien. Bien, gracias, Nacho, por compartir la música de Jagger. Sí, Luis. Si querés te paso algún dato de tu jefe máximo y de tu jefe segundo. Wow. ¿Quién es el máximo y quién es el segundo? El máximo es Jorge Macri. Ajá. ¿Y el segundo? El segundo es Fernán Quirós. Ah, ok, perfecto, está bien, los reconozco. Nos vamos entendiendo. Sí, sí, sí. No, porque quería comentar que en estos días, allí en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, incorporaron equipos para reducir el riesgo de enfermedades intrahospitalarias. Interesante el tema, ¿no? Porque creo que es uno de los problemas más comunes que hay en los hospitales y en las clínicas, ¿no? No solo de niños, de adultos. Claro, bueno, pero en este caso lo hicieron allí. Es un nuevo centro de esterilización con un equipamiento, dice, de última generación, que permite minimizar el riesgo de infecciones y enfermedades causadas por microorganismos y virus intrahospitalarios, ¿no? Bueno, conocés ahí vos el Hospital de Niños, ahí en Gallo, al 1330. Sí, sí. Hay unas 300 camas, dice, de internación. Mirá, bastante para hay que cubrir estos riesgos intrahospitalarios, ¿no? Con 50 especialidades pediátricas. Uh-huh. El trabajo dice que lo solventaron, qué raro, ¿no? Entre la cooperadora del hospital y el gobierno de la ciudad. ¿Por qué no lo habrá puesto solo el gobierno de la ciudad y a la cooperadora no la dejan para otras cosas, poner plata o usar la plata? 163 millones salió. Dice que eleva el nivel de seguridad los quirófanos, la unidad de cuidados intensivos, la sala de internación, consultorios externos y permite esterilizar por diferentes métodos más de 1000 cajas de instrumental quirúrgico por mes y facilitará la preparación de material textil, gasas y equipos, entre otros beneficios. Dice, además, unifica todas las tareas de limpieza y desinfección de dispositivos médicos y productos sanitarios. Ahora, yo me pregunto una cosa. Esto, el gobierno de la ciudad tiene 33 hospitales. ¿No lo puede poner en todos los hospitales? Y que sea algo común, algo normal. Que claro, si la que cooperadora hacer. Tiene que poner una parte, no todos claro, los hospitales bueno, eso... tienen cooperadora. Punto sí. uno. Punto dos. Algunos hospitales no tienen cooperadora, tienen fundación, pero prácticamente no tienen un peso. Claro. Punto tres. ¿De dónde sale la plata de las cooperadoras de los hospitales? ¿De dónde? El Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, y el Hospital Elizalde, por ser hospitales de niños, reciben donaciones increíbles al lado del resto de los hospitales. Porque la gente dice, me estoy muriendo, me está pasando esto, ¿a quién se lo doy? Y al Hospital de Niños, porque los niños te generan una ternura especial que hace que la gente done claro. en estos dos hospitales. Con mis compañeras de estos dos hospitales siempre les digo, che, mándame alguna donación para el pirobano, porque acá no, acá lo que llega es migaja al lado de lo que ellos hacen. Y por el otro lado, en el caso del Elizalde, tienen una asociación cooperadora increíble, muy bien organizada, muy bien administrada, porque algunas asociaciones cooperadoras de algunos hospitales han tenido que disolverse porque han metido la mano en la lata, te lo digo así en castellano rioplatense. Mirá ¿sí? vos. Y como metieron la mano en la lata y esto se judicializó, se disolvió la asociación cooperadora. Con lo cual, a veces se generan grandes dificultades porque cuando llega una donación, el hospital no la puede tomar, sino es a través de uno de estos o de estas instituciones, sea una asociación cooperadora, sea una fundación. A veces se pueden lograr hacer a través de las asociaciones, profesionales de los hospitales, que pueden extender una factura, por ejemplo, o una constancia debidamente legalizada, ¿sí? para poder aceptar las donaciones. Así que el tema de las donaciones es todo un tema. A mí me parece muy bien que sea el hospital que sea, empiezan a moverse. En el Hospital Pirovano estuvieron con un nuevo tomógrafo. ¿De dónde salió la plata? No sé. No pregunté, sinceramente. Seguramente de la cooperadora nuestra no, porque nuestra cooperadora está disuelta. Ajá, mira. Lamentablemente también por algunas circunstancias que yo no puedo dar fe de nada, entonces no puedo decir, ¿sí? No, claro. No quiero hacer comentarios porque sería injusto, realmente. Pero bueno, esto es lo que ocurre. Y bueno, sí, por eso ustedes recordarán, perdón Luis, que en el año 2016 yo contaba que yo trabajaba con un equipo que cuando entré en el año 1990 me estaba esperando, y era el año 2016 y yo traía trabajando con el mismo equipo que andábamos, pobrecito, lo cuidábamos, le hacíamos todo y andaba a pedal, pero no conseguíamos que nadie, que el gobierno nos comprara el equipo, un equipo nuevo, no conseguíamos nada, hasta que yo empecé a escribir un montón de lugares pidiendo a ver si alguno me lo podía donar, y llegué a un lugar que finalmente nos lo donó. 2016, o sea que la donación, y en ese momento todavía estaba la fundación hospitalaria del Hospital Pirovano, pudimos hacerla a través de la fundación. Pero fue una movida que hizo todo el servicio de fonobiología como para lograr esto. A veces atrás de estas donaciones también hay un montón de compañeros o compañeras que están luchando para conseguir los equipos necesarios para poder seguir trabajando y ofreciéndole más que nada a la gente lo que la gente necesita, lo que la gente va a buscar al hospital, ¿verdad? Sí, sí. Bien, y también te habrás enterado, creo que salió, no muy difundido, pero algo salió, lo que han pasado la semana pasada ahí en el Centro de Salud 18, en el barrio 20 de Villa Lugano, sí. ¿no? sí. donde hubo un tiroteo con heridos y, bueno, la inseguridad presente, donde las trabajadoras y trabajadoras del centro de salud se pusieron firmes diciendo que si no ponen más policías a cuidar ahí la zona, en donde está por las calles Corbalán, entre Cruz y Ordóñez, bueno, van a, aparentemente a continuar con cese de actividades. No sé luego cómo siguió, qué pasó. Mira, en principio yo lo que puedo contarte es que hoy el presidente de Médicos Municipales, junto con el vicepresidente, el doctor Solari, y el secretario de prensa, el doctor Nopov, se reunieron con Diego Kravets, secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, con el fin de plantear estas preocupaciones de inseguridad, no solamente en este CESAC. ¿Sí? Sí. En este CESAC lo que viene pasando, contado por mis compañeros y compañeras, es que hay situaciones internas en el barrio de enfrentamientos de bandas que, bueno, empiezan a los tiros, la gente queda en el medio. O sea, ahí hay que proteger a los trabajadores, pero también hay que proteger al vecino. Obvio. Ya se levanta para ir al centro de salud a dar la vacuna al hijo, atenderse él o lo que sea, y se encuentra en el medio de un tiroteo. Eso ocurre, digamos, un poco más habitualmente en ciertas zonas, como puede pasar en la Villa 31, en la zona de la 1114. Ahí es muy importante el laburo de los compañeros que pueden tratar de mediar entre estas situaciones de tanta violencia entre los vecinos, porque, bueno, los profesionales de la salud no solamente atendemos a los vecinos y a las vecinas desde el cuerpo y desde lo que vienen a buscar por lo que les aqueja, sino también estamos dentro del contexto social de estos barrios, en donde ayudamos como podemos, en lo que podemos, a quienes quieren ser ayudados. Y la realidad fue que esta vez el tiroteo fue ahí, prácticamente terminando el tiroteo en la puerta del centro de salud. Claro, como si la policía y Diego Crave no supieran quiénes son, ¿no? Porque no es la primera vez. Y uno de los muchachos baleados se metió para dentro del centro de salud, los tiros siguieron, o sea, como que hubo tiros en la puerta, y una de las compañeras que estaba más cerca de la puerta atendiendo, una odontóloga, se tiró al piso con el paciente estaba en la camilla de la odontóloga, se tiró al piso también. Bueno, atendieron a este muchacho baleado, y obviamente después ya vino la policía, la ambulancia, se lo llevaron. No tengo mayores detalles, Luis, pero las situaciones de violencia, uno llama la atención cuando aparecen así tan abruptamente, pero situaciones de violencia estamos viviendo también en todas las guardias de los hospitales. O sea, en el hospital de Zona Norte, y también tenemos muchas dificultades en los temas de salud mental con las personas. Y después inclusive hay personas que dicen, uy, discúlpenme, me fui de mambo, estoy muy mal, me pasan tantas cosas, y entonces, y bueno. Entonces también es entendible que, yo no sé si la solución, vuelvo a decir, es más policía, yo creo que pasa por otras cosas, que a veces no dependen solamente del gobierno de la ciudad, dependen de todo un contexto social, económico. Obvio. Bueno, la parte del contexto social, algo le toca al gobierno de la ciudad, porque si Macri lo único que propone es a la gente en situación de calle echarle, sacarle las cosas, el contenido que tiene, los colchones, o echarlos de la calle no se sabe a dónde, no le da ninguna solución tampoco, ¿no? Sí, es todo un tema, pero también yo creo sinceramente que hay un gran atravesamiento de todos los temas de salud mental junto con una que lamentable no tiene a dónde vivir, ¿no? Bueno, Nacho, ¿te parece que hagamos un cortecito? Creo que ya viene la próxima entrevistada, ¿sí? Adelante. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y seguimos en Oíd, Mortales. Y ya está en comunicación con nosotros la doctora Andrea Carosella. Ella es médica neuróloga del Hospital Pirovano, compañera. Y vamos a charlar esto que yo les decía en la presentación del programa acerca de lo que le está pasando a Celine Dion como ejemplo, pero que también le puede estar pasando a otras personas. Y ¿qué tal, doctora Carosella? Andrea, ¿cómo estás? Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches. Luis, sí, Cristina, Sofía, te saludamos. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptarnos, porque realmente es algo sobre lo que se charló todo este fin de semana, ¿no? De esta ceremonia sí. De apertura. Sí, tan bonita, tan colorida, pero finalmente tan musicalmente emocionante de escuchar cantar a Celine Dion. A mí me gusta de siempre Celine Dion. Y bueno, uno sabe que ella pasando o transitando una enfermedad que nosotros no entendemos muy bien, porque se habla mucho del Alzheimer, se habla mucho, qué sé yo, de algunas enfermedades que es como el Parkinson. Pero esto de las personas rígidas, yo pensé que era como un Parkinson, qué sé yo, una confusión. Claro. No, bueno, es una enfermedad que por suerte es muy poco frecuente. Y bueno, está dentro de las enfermedades que tienen que ver con movimientos anormales, ¿no? El síndrome específico, bueno, de la persona rígida, justamente se llama así porque la persona tiene unas contracturas exageradas, importantes contracturas de los músculos en general del tronco, y adquieren una postura rígida, ¿sí? Uh-huh. La primera vez que se describió esta enfermedad fue en un hombre, por eso al principio esta patología se llamaba el síndrome del hombre rígido. Pero bueno, en realidad después se vio que había mayor frecuencia en mujeres. Y bueno, y por suerte es una enfermedad muy rara, por eso no la escuchas nombrar o no se escucha nombrar como se nombra el Parkinson o se nombra a lo mejor la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. ¿Y es frecuente? O sea, ¿no es frecuente entonces? ¿No es frecuente? Uh-huh. Significa que aparece uno cada tanto. Tiene una prevalencia de uno o dos casos por millón. Ajá. Una incidencia aproximada de un caso por millón al año. Y la edad media de presentación puede ir entre los 20 a los 50 años de edad. Y como te decía, se puede producir más dos a tres veces más frecuente en proporción respecto al hombre. Pero seguimos hablando de una enfermedad más bien rara, ¿no? Poco frecuente. Bien. ¿Y por qué le toca a estas pobres una o dos personas? Sí. ¿Por qué le tocó a Celine Dion, pobrecita, sí, no? Bueno, eso hay algunas formas hereditarias, pero son las más raras, son más infrecuentes. Pero se dice que, bueno, la causa en sí es desconocida. Ahora, se conoce que esta enfermedad tiene que ver con lo autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que se generan anticuerpos, o sea, se generan células, que son células de defensa, que en lugar de ir a actuar contra un organismo X, actúan contra células propias. Y en este caso, en esta enfermedad, se producen autoanticuerpos que afectan y dañan a neuronas. A neuronas que producen una sustancia específica, que es un neurotransmisor que se llama GABA, que este es un neurotransmisor inhibitorio. Al no existir esta función, lo que ocurre es que se producen estas contracturas importantes que en general hacen que el paciente adquiera esta postura, ¿no? Esta postura en flexión, rigidez, y se produce como en crisis, ¿no? Mm. Este periodo de rigidez. Pero a lo largo de los años, bueno, la persona tiene una actitud de inflexión como si fuera el Parkinson, así como las características del Parkinson. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que en general se encontró, se descubrió y se puede hasta dosar este anticuerpo. Pero también se vio que puede aparecer esta patología como en relación a ciertas enfermedades, que otras enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, o también enfermedades oncológicas, por ejemplo, algunos tumores. Puede ser un síndrome que se llama paraneoplásico, que quiere decir es una enfermedad que está asociada a un tumor, ¿sí? Igual, volvemos a lo mismo, es más raro que un tumor se presente con esta patología, pero uh-huh. es otra posibilidad en la cual puede aparecer este síndrome. Bien. Andrea, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta es... ¿esta enfermedad el paciente la sufre permanentemente o son crisis que le puede aparecer cada tanto? Y ese cada tanto, ¿cuál es el periodo? Claro, no, estas contracturas musculares aparecen en crisis que pueden durar varios minutos. Ajá. En general, estas contracciones se favorecen por estímulos ambientales o también pueden ser, por ejemplo, por un sonido fuerte puede estimularse la contractura. Y también, por ejemplo, por cuestiones emocionales, ¿sí? También eso hace que, o estímulos táctiles también pueden generar las contracturas. Uh-huh. En las contracturas el paciente sufre dolor, por eso es muy molesto. Y puede aparecer varias veces al día, todo depende de, bueno, del tratamiento que pueda llevar a cabo, ¿no? La cara de estas personas también se vuelve más inexpresiva y en general son afectados los músculos tanto del tórax como del abdomen, ¿sí? Se pueden afectar un grupo de músculos o puede afectarse varios músculos, pero en general los que tienen que ver con los músculos intercostales, con los del tórax. Ajá. Entonces también puede haber dificultades en la respiración. Claro. Pero igual, como cantó, sí. Fue maravilloso. O sea, sí, supongo que estaría, debe estar súper bien tratado, o sea, me imagino, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, porque además uno piensa en una situación de estrés. Claro, cantar ahí arriba de la Torre Eiffel. Cantar en los Juegos Olímpicos. La verdad que, bueno, uno no esperaba que, porque aparte cantó una canción de varios minutos, ¿no? Maravillosamente y muy emocionada. Pero entiendo que debe estar, sí. Bueno, por eso decía, la emoción también juega un papel importante. Hoy escuchaba que ella en algún momento de estas crisis o de estas situaciones tenía que ejercitarse porque había cambiado su voz. Exacto. Le cambia su voz. Entonces, claro, no podía reconocer ella tampoco en la voz. Porque así como se va produciendo rigidez de otros músculos, bueno, los fonatorios, entonces hace que también tenga que haber hecho un entrenamiento especial, supongo, para poder llevar a cabo, uh-huh. Bueno, lo que hizo, ¿no? ¿Y hay algún tratamiento, algo que se pueda...? Sí, a ver, en realidad, esta enfermedad no tiene cura, pero bueno, hay algunos tratamientos médicos o terapias que uno puede hacer a través de los cuales uno puede ayudar al paciente y tratar de mejorarles la calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se pueden usar, también va a depender la causa, ¿no? Porque, o sea, el origen, si vemos que es una patología que está asociada a bueno, una causa tumoral, bueno, se hará el tratamiento del tumor. O si es otra patología autoinmune, bueno, habrá que hacer el tratamiento de esa patología. Pero si es de causa idiopática y tiene que ver con estos anticuerpos que hablaba antes, lo que se hace... La causa idiopática es cuando uno no sabe. Claro, lo idiopático es una causa desconocida. Exacto. A partir de la cual, bueno, se generan esta reacción del organismo contra las propias células. Entonces, en este caso, bueno, igual en todos los casos, los tratamientos que se pueden usar son relajantes musculares del tipo de los que son drogas, como los ansiolíticos, las benzodiazepinas, para poder relajar el músculo. Hay algunas drogas también que se pueden usar como en bomba, entonces se van a dar en forma continua, ¿sí? Y bueno, y eso va a producir relajación de estos músculos y va a mejorar el dolor. También se pueden usar algunas drogas antiepilépticas. Y bueno, y como es una, en este caso están estos autoanticuerpos, nosotros podemos usar tratamientos inmunosupresores o también inmunomoduladores ahora. Inmunosupresores como por ejemplo los corticoides y bueno, lo más nuevito son los inmunomoduladores, por ejemplo los anticuerpos monoclonales que actúan contra estas células B, que bueno, que son los autoanticuerpos, ¿no? Y además de la medicación, se me ocurre tratamientos kinésicos, ejercicios, por supuesto. Eso sí. También es permanente que tenemos que hacer. Totalmente. Aparte del tratamiento médico, a estos pacientes se les puede ofrecer kinesioterapia y también se les puede ayudar la kinesioterapia para mejorar su postura, para mejorar su movimiento en general y mantener, por supuesto, tratar de mantener la independencia. Y por otro lado, también se le puede dar ofrecer terapia ocupacional, por ejemplo, para tratar todo lo que es la motricidad más fina. Y también es importante la fonoaudiología, ¿sí? Para manejar la voz. Sí, supongo que la voz y la deglución, porque deben tener la deglución alguna también. Dificultad. Sí. Sí, por supuesto. En la parte deglutoria, sí, ojo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lo fui pensando y decía, debe ser todo un diagnóstico diferencial entre un Parkinson y esto, por supuesto, ¿no? Porque... sí. Lo que pasa es que el Parkinson es una enfermedad que empieza y los síntomas están, o sea, son permanentes y progresivos. Acá también son progresivos, pero acá la enfermedad es en crisis, ¿sí? Entonces... Claro. Es distinta forma de presentación, ¿no? Uh-huh. Son distintos los síntomas. ¿Tenemos casos así en el hospital, por ejemplo, en el hospital de la Ciudad de Buenos Aires, como el nuestro? Como el nuestro, en este momento no. La verdad que es rara la enfermedad. Yo, por ejemplo, no vi nunca ninguna. Uh-huh. En realidad, bueno, yo porque a lo mejor hago más la parte de consultorio de memoria, pero bueno, el consultorio o mis compañeros que hacen la parte de movimientos anormales, no, acá no, hace un tiempo han visto algún paciente. Pero bueno, en general a lo mejor los pacientes con estos diagnósticos van a centros a lo mejor más de referencia, a otro hospital, ¿no? Pero ¿y bueno, algún hospital en la ciudad que sea de referencia, por ejemplo, así de este tipo de... No específicamente por esta enfermedad, pero quizá hay un servicio muy grande, bueno, en otros hospitales de la parte de movimientos anormales. Entonces puede ser que a lo mejor en otro hospital tengan algún paciente más que nosotros. Claro, sí, realmente pobre. Pero fue, bueno, sabiendo de la realidad de ella, ¿no? Verla cantar y cómo cantó, porque una... ¿Cómo cantó? Podemos cantar nosotras también, sí. Pero obviamente. No, pero ¿no? Bueno, yo claro. Creo que ella debe estar, bueno, con algún tratamiento así en forma continua, de lo que hablaba de la liberación de enfermedad, de la droga claro. Relajante, digamos, en forma permanente. Claro. Porque sí, es llamativo. ¿No? ¿Y al diagnóstico se llega a través de, bueno, análisis, resonancia, estudios? Al diagnóstico sí, en realidad se puede hacer el dosaje en sangre de este anticuerpo. También, bueno, uno va a pedir, obviamente para descartar otras patologías, una claro. Resonancia cerebral, una resonancia de médula espinal. Y también, bueno, obviamente descartar otras patologías, como decía, estas asociadas, ¿no? Y también se puede hacer un electromiograma en donde, bueno, vemos la contractura, la actividad eléctrica de estos músculos claro, afectados, ¿no? Claro. Con los dos estudios que tenemos al alcance para realizar. Bueno, qué bueno. Estamos hablando con la doctora Andrea Carosella, ella es médica neuróloga, estábamos hablando sobre la enfermedad que, por lo menos yo me enteré acerca, a partir del caso de Celine Dion. ¿Algo que te parezca importante, Andrea, para decir, para quienes nos estén escuchando? Y no sé, ¿alguien puede tener alguna sospecha de que le esté pasando esto? O, bueno. Mira, como te dije, bueno, por suerte esta patología es rara, pero siempre ante algún síntoma relacionado, bueno, al movimiento en este caso, y siempre es importante realizar la consulta y obviamente la detección temprana siempre ayuda a favorecer y a mejorar la calidad de vida en estos pacientes que, bueno, son patologías que bueno, no tienen un tratamiento específico. Claro. Así que siempre la consulta temprana es importante. Bien. Bueno, hablamos con la doctora Andrea Carosella. Muchísimas gracias. No es nada. Bueno, seguiremos hablando porque tenemos otros temas para tratar. Bueno, encantada. Gracias por invitarme y bueno, quedamos en contacto entonces. Bueno, y si querés, quédate escuchando a Celine Dion que vamos a compartir ahora con los oyentes. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas gracias noches. A todos. Buenas noches. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, fais ma perte si tu m'aimes. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problème. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bueno, la canción que cantaba Celine Dion es la lo que reprodujimos, lo que cantó en el cierre, ¿no? De la apertura de las Olimpiadas. Realmente impresionante, una voz y una. Y lamentable, ¿no? Muchas veces hemos hablado, hace tiempo que no hablamos con nuestros amigos de la Asociación de Neurofibromatosis, o sea, de la neurofibromatosis, y justamente de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, ¿sí? Que dentro de las poco frecuentes, una de las más frecuentes es la neurofibromatosis. Bueno, en este caso estamos frente a otra de estas enfermedades poco frecuentes y que se hace popular, por así decirlo, la llegamos a conocer a través de un personaje muy conocido mundialmente, en este caso, como es Celine Dion, y la verdad, la felicito a sus médicos, a su fonoaudióloga, hacia ella, por esa entereza, ¿no? De pararse ahí, maravillosa estaba, aparte, estaba hermosa, maravillosa. Uh-huh. Y contar también lo que le pasa, porque a veces hay algunos personajes que se esconden y no cuentan lo que le pasa, también cada uno tiene derecho a hacer, obviamente, lo que quiera. Pero ella lo divulga y esto hace que también el resto de las personas podamos aprender y nos sirva, ¿no? Bien, sí. Luis. No, nada, para terminar, yo estaba viendo, justamente tratando por YouTube, hay mucho de Celine Dion, hay un documental que ya te dije, creo que es de Amazon Prime, uh-huh. Y también por YouTube ponen Celine Dion y... creo que el documental se llama Soy Celine Dion. y además hay mucha más información de ella o ella misma hablando, así que quien le interese conocer un poco más, como vos decís, como ella misma manifiesta su problema, su enfermedad, bueno, lo van a poder encontrar, ¿no? Sí, sí, realmente me pareció que estaba bueno poder en nuestro espacio tomarlo y poder compartirlo, ¿no? Y con alguien que obviamente sabe de esto porque la doctora Carosella es médica neuróloga. Uh-huh. Bien, nos está quedando poco tiempo, Luis. No sé si te queda alguna información importante o algo que querías compartir. No, estaba viendo el globo de la llama que llama de los Juegos Olímpicos, que parece que sigue estando en el mismo lugar todavía, no se fue más. No, la verdad ya, que los franceses fondo, se pasaron, ¿eh? En el fondo se ve la Torre Eiffel iluminada. No, lo que fue increíble fue, porque además se llovió todo en París, y en París sí. Cuando llueve, llueve sí. Mal. Y lo que fue también impresionante fue la trayectoria y el recorrido con varios atletas hasta uh-huh. Llegar a, que no se sabía dónde iban, iban hasta al palacio, al parque de las Tullerías era donde uh-huh. Estaba, y no llegaban más, era impresionante, ¿no? Y claro, vos veías ahí, porque en general, en todos los Juegos Olímpicos, cuando se prende la llama, es como una palangana inmensa uh-huh. Que donde ahí los atletas van y ponen la antorcha para prenderla. Y que todo todo funciona dentro de un estadio, acá nada, no hubo estadio. Aparte no se sabía que iban a prender, porque si era un globo, ¿a dónde estaba? Pero después cuando se prende todo alrededor y empieza a elevarse el globo, eso ya fue maravilloso. Lo único en este caso que podemos decir para mí del espectáculo de la fiesta de la inauguración de unos Juegos Olímpicos que justamente los grandes y los que importan son los atletas y las atletas que participan, en este caso no tuvieron esa importancia de ellos cuando... El protagonismo cuando desfilan adentro de un estadio, su grupo. Vos imaginate que se vio, había barcos, barquitos, donde iban, por ejemplo, representados tres países. Claro, porque no van a poner un barco de esos para que vayan 10 atletas de un país muy chiquito que lleva 10 atletas nada más. Entonces se tenían que repartir entre todos. Bueno, bien. Nos vamos. Ya nos estamos yendo, Luis. Julio Pardo, gracias allá en la 690. Nachito Álvarez González, ¿seguimos olímpicos? Muy bien. Chau. Y nos vamos a ir con otro que cumplió años, Jaff, un viejazo para mí, pero nada, está impecable. También es otro que está absolutamente impecable. Y bueno, como me dicen a veces a mí, maravillosa esta noche. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes en Oíd Mortales. Chao, Nacho. Es tarde a la noche. Ella busca qué vestir. Después se maquilla y peina su largo pelo. Me pregunta, me veo bien, le digo sí, estás maravillosa hoy.